Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio. ¿Creías que la fotografía solo se disfruta con los ojos? Ahora también se la escucha. Ojo Fotográfico, el programa de radio para los y las apasionadas por la fotografía. Eventos, invitados, debates, consejos y más para el fotógrafo aficionado y profesional. Ojo Fotográfico, empezamos. Hola, hola, hola, hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la quinta emisión del programa Ojo Fotográfico Radio, transmitido a través de la señal de Medusa Radioactiva. Yo soy Daniel y hoy también estoy acompañado de nuestro locutor estrella Javi. Javi, bienvenido. Fotógrafos y fotógrafas del mundo, ¿cómo están? Bienvenidos a esta, la quinta emisión de su programa Ojo Fotográfico. Estamos felices y contentos de poder estar con ustedes el día de hoy. Y no se despeguen nuestra señal de nuestro programa porque tenemos muchísimas sorpresas para ustedes. Sí, así es. Y les cuento que hemos tenido una gran acogida en las redes sociales. En el Facebook tenemos cada vez más seguidores, vamos cerca de los 400. Eso demuestra, Javi, que tenemos bastante interés, ¿no? La comunidad fotográfica es bastante grande. Y también hemos recibido algunos comentarios, ¿no? De que nuestro programa está un poquito largo, así que lo vamos a realizar en apenas 30 minutos, siendo lo más concretos posibles, ¿no? Y Javi, ¿qué tenemos para hoy? Bueno, Dani, hoy tenemos un programa de noticias. También hablaremos de las películas o videos que debe ver un fotógrafo o fotógrafa y también una entrevista desde México con el programa La Caja Mágica. Así que no se desconecten de la señal de Ojo Fotográfico. Ya volvemos después de esta cortísima pausa. Tú la creas, tú la programas, tú la escuchas. Medusa Radio. Las novedades más relevantes del mundo de la fotografía. El noticiero fotográfico a continuación. Bueno, y antes de comenzar, les contamos que pueden dejarnos comentarios y sugerencias en nuestras redes sociales. Pueden escribirnos al Facebook o al Twitter. En Facebook nos encuentra como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Y si te perdiste el programa, no te preocupes, subiremos la grabación de la web a la radio y a nuestro canal de YouTube. Bueno, y nos vamos con la primera noticia. No sé si se acuerdan, hace un par de semanas publicábamos la nota de un mono que se había tomado una selfie. Entonces esta es la segunda parte, ¿no? Y nos llega desde la web infobae.com. Mono, Wikipedia y un fotógrafo en problemas legales, segunda parte. El asunto del polémico selfie del mono ha quedado resuelto. Un juez de Estados Unidos ha determinado que la fotografía registrada en Wikimedia Commons carece de derechos de autor. La foto del macaco es una de las miles de imágenes que Wikipedia publica y pone a disposición de forma gratuita. Hasta ahí todo normal. Pero cuando el selfie se difundió de manera masiva por internet, el fotógrafo británico David Slater reclamó los derechos de la imagen captada en Indonesia en el año 2011. En realidad, él no sería el autor, ya que aunque la cámara sí era suya, el pequeño macaco cogió la cámara de Slater y al juguetear con ella acabó por hacerse la foto a sí mismo. Por esta razón, el juez sostiene que la oficina no registrará obras producidas por naturaleza, animales o plantas. Todo el trabajo que hay detrás, como colocar la cámara en un trípode, prepararla para tomar la imagen, requiere una gran participación por mi parte, de ahí que me pertenece el copyright, aseguró Slater. Y así lo declaró a la BBC. No obstante, el fotógrafo británico piensa remitir el caso a los tribunales de justicia. Javi, vamos con la siguiente nota. Ok, la siguiente noticia se titula Aniversario número 8 de La Caja Mágica, revista de fotografía web. El programa web de fotografía La Caja Mágica, que se transmite todos los martes por el canal de YouTube, está a punto de celebrar su octavo aniversario y lo hace con una exposición fotográfica. Se convocó a la audiencia y amigos en general a participar en la exposición colectiva, colectiva que se llevará a cabo el día 2 de septiembre a las 8 en las instalaciones del Archivo Municipal de Zapotán, ubicado en la calle Dr. Luis Fara, 1080 El Paraíso, 45150, Zapotán, Jalisco. El plazo para enviar las fotografías es de hasta el 25 de agosto. El tema de la exposición es el agua, como tú lo interpretes. Para ser partícipe, consulta las bases del concurso en www.lacajamagica.org. No te quedes fuera, te queda tan solo un día. Así es, alentamos a todos los fotógrafos y fotógrafas para que se animen a participar en este gran homenaje, ¿no?, a este programa que es La Caja Mágica, que después de estos segmentos tendremos la entrevista con Sergio Garibay, que es un representante de este programa. Bueno, y ahora nos vamos con nuestro siguiente segmento, lo que muchos estábamos esperando, que es las películas recomendadas para fotógrafos y fotógrafas. Así que ya volvemos. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Síguenos en las redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio y en Twitter como @OjoFotoRadio. Ojo Fotográfico presenta el tema de la semana. Bueno, y ahora hablando de un tema más relajado, ¿no?, para nosotros, para que no sea tan técnico el programa, ¿no? Les tenemos algunas recomendaciones de películas para fotógrafos y fotógrafas. Javi, ¿cuál película nomás has visto tú? ¿Cuáles nomás has visto? Bueno, vi algunas a lo largo de estos días y de los últimos años. Me parecen bastante interesantes, por ejemplo, Blow Up, Bang Bang Club, que también es muy, muy buena. Vi Retratos de una Obsesión, La Ciudad de Dios, la película brasileña, varias, y son varias películas, ¿no?, que podemos seguir viendo. Sí, la verdad hay bastantes películas que tienen a los fotógrafos como protagonistas o como personajes secundarios, pero ahora vamos a hablar de las más representativas, así que si tú quieres saber qué película ver este fin de semana o cuando estés un poco aburrido para conocer un poco más de fotografía, te recomendamos la primera, que es The Bang Bang Club. Javi, tú has visto esa icónica foto que marcó los años 90, ¿no?, de Kevin Carter, del buitre a punto de comerse un niño, decían por ahí, ¿no? Claro, posiblemente es la fotografía más famosa que aparece en esta película, Bang Bang Club. Bueno, cuentan que casi por casualidad Kevin Carter se fija en un niño que estaba falémico y desnutrido, sentado en un césped, en una arena, y decide tomar la fotografía. Bueno, dicen que es una niña, pero cuando decide fotografiarlo, se da cuenta del detalle que está en la parte de atrás, que es un buitre que está acechando al muchacho. Por la enorme carga simbólica que representa el buitre, Carter decide incluir la fotografía en el encuadre de su cámara. Y bueno, ahí está el Pulitzer del 94, ¿no?, la fotografía ganadora del Pulitzer. Sí, exacto, eso fue, le hizo merecedor un Pulitzer, ¿no? Pero también le trajo algunas críticas, ¿no? Por ahí le decían que no ayudó a la niña, que se le comió el buitre. Y en realidad la historia no fue así, ¿no? Y también nos cuentan en The Bang Bang Club, leamos un poquito de lo que es la sinopsis. Anteriormente hemos hablado de esta película que narra la historia de cuatro reconocidos fotógrafos: Kevin Carter, Greg Marinovich, Ken Osterbrock y Joao Silva, un brasileño, ¿no?, quienes arriesgaban su vida para conseguir las más crudas e impresionantes imágenes que se producían en Sudáfrica en la época del apartheid. Es una gran película que te acercará al mundo del fotoperiodismo. Aunque en algunas ocasiones los hechos transcurren demasiado rápido en la película, y la historia de este grupo de amigos que deciden formar este peculiar club de reporteros de guerra es tan interesante y conocida que el director puede permitirse esa velocidad en la narración de la historia. Bueno, así es, ¿no? Es una película un poco... Bueno, en duración es corta, ¿no?, pero los hechos que te cuentan son bastante largos, porque es cómo se formó este famoso club, ¿no?, de Bang Bang Club, que es estos cuatro fotógrafos que estuvieron en la época de la apartheid en Sudáfrica, ¿no?, retratando la guerra civil, que es bastante cruda. La película la pueden encontrar en internet, creo que está libre de derechos. Es una película de hace pocos años nomás, pero te narra todita la historia, no solo la de Kevin Carter y la del búho, ¿no? Sino la de los conflictos que te lleva el hecho de hacer fotoperiodismo en condiciones tan, tan crudas, tan fuertes. ¿Tú qué opinas? Sí, bueno, este film es basado en hechos reales. Es una coproducción entre Canadá y Sudáfrica, escrita, como lo dijo Dani, por Steven Spielberg y dirigida por él mismo. Y bueno, básicamente nos lleva al interior, ¿no? Al mundo de los fotorreporteros de guerra. Nos cuenta la historia del movimiento de liberación de Nelson Mandela en Sudáfrica. Bueno, van a haber muchísimas mezclas de amistad, profesionalismo, sucesos violentos. Realmente lo que sucedió en ese proceso instante de cambios en Sudáfrica. Muy recomendado. Eso es, recomendado. Recuerden, Bank Club. La encuentran en internet tranquilamente y la pueden ver. De hecho, creo que está en YouTube, así que chequenla. La siguiente película es Blow Up, que es de 1966. Es la historia de una muerte, ¿no? Un fotógrafo de moda estaba fotografiando y de repente en una de sus fotografías, al intentar revelarla, descubre que descubre un crimen, ¿no? Entonces empieza a investigar. Esta película está basada en un cuento de Julio Cortázar sobre los fotógrafos. Se llama Las babas del diablo. Les recomiendo este cuento, tiene apenas 7 páginas, es muy, muy bueno, ¿no? Y la película también es muy buena. Leamos un poco de la sinopsis. Dice, película dirigida por Michelangelo Antonioni y protagonizada por David Hemmings. Cuenta la historia de un fotógrafo de modas que al tomar fotos de una mujer en un parque se ve involucrado en un crimen. Las respuestas están en sus fotografías. Un thriller complejo lleno de metáforas que vale la pena ver. Es una película que derrocha bastante color. A mí me encanta el mundo de la moda, la estética y la ambientación en donde ellos retratan. Bueno, es un film que es bien trabajado y nos transporta completamente a la década en donde se desarrolla. Y nos documenta también un poco sobre la juventud que está desarrollándose en ese momento. Incluso aparece una banda británica un poco conocida que son Yardbirds. Trae bastantes simbolismos. A la hora de la proyección ustedes van a ver y se van a transportar completamente a un ambiente simple pero vistoso y bien desarrollado y elaborado. Es un film que usted tiene que verlo con bastante detenimiento porque los detalles icónicos y semióticos que maneja nuestro director es muy bueno, muy bien trabajada. Sí, es un poquito compleja pero vale la pena verla, ¿no? Verla una o dos veces. Y es un clásico prácticamente, ¿no? De los años 60. Y bueno, ahora nos vamos con la siguiente recomendación, que no es una película, sino es un documental. Un documental que salió hace pocos años en Chile y que retrata el papel de los fotógrafos en la dictadura de Pinochet, ¿no? En este país sudamericano. Esta se llama La ciudad de los fotógrafos. Es un documental que lo encuentran en YouTube. Está libre de derechos, ustedes lo pueden ver. Dura cerca de una hora y media. Y te va narrando la historia, ¿no? De este lamentable episodio que vivió el pueblo chileno en la década de los 80s y los 90s, los 17 años de dictadura de Pinochet y cómo era la represión en esta época, ¿no? El hecho de la libertad de expresión era bastante coartado ahí, sí, en verdad. Si ahora decimos que no tenemos libertad de expresión, vaya, cómo habrá sido en estas épocas, ¿no? Entonces es la historia de cómo los fotógrafos tenían sus armas, pero sus armas no eran para disparar, ¿no? Lo único que disparaban eran sus flashes, ¿no? A raíz también de esa dictadura de Pinochet, salieron a lo largo de los años algunas películas también. No sé si cabe dentro de la película de fotógrafos, pero es una película que salió, si mal no recuerdo, en el 2012, que se llama No. Interpretada por Gael García Bernal, que narra la historia de cómo hicieron publicidad de una agencia de publicidad en el cual luchaba en contra de la dictadura de Pinochet y empezaron a hacer campaña a lo largo de todo el año para que Pinochet pueda salir del poder y se puedan dar elecciones. Es una película también bastante buena y recomendada dentro del ámbito publicitario, fotográfico, ¿por qué no? Así es, leamos un poquito de la sinopsis y luego nos vamos con un audio que retrata este documental, ¿no? Dice, durante el periodo de dictadura de Pinochet, un grupo chileno fotografió las protestas y la sociedad chilena en sus más variadas facetas. En la calle, al ritmo de las protestas, estos fotógrafos se formaron y crearon un lenguaje político. Para ellos, fotografiar fue una práctica de libertad, un intento de supervivencia, una alternativa para poder seguir viendo. Sus fotografías sirvieron para apoyar el testimonio de las víctimas de la dictadura y fueron fundamentales para iniciar procesos de justicia. Algunos de ellos fueron reprimidos brutalmente, otros asesinados, y la mayoría siguen vivos. Ellos representan el inhóspito pasado de Chile y la metamorfosis de la sociedad chilena. Protestas, represión y violencia se pueden ver en La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno, documental que registra los 17 años de dictadura militar, inspirado por las fotografías de su padre, José Moreno, y quienes integraban la Asociación de Fotógrafos Independientes, AFI. 3 años duró la realización de esta obra, que puede ser vista como una revisión autobiográfica a partir de fotografías que muestran la historia reciente de Chile, pero que más que el contexto político se centra en el valor universal de la fotografía en la vida humana, para reconocerse en la historia y ser parte de ella. Sebastián Moreno realizó una profunda investigación de cada fotografía, además de contar con los testimonios de los miembros de la AFI, como Álvaro Hop, Claudio Pérez, Kena Lorenzini, Paz Errázuriz, Luis Navarro y Juan Domingo Marinello, entre otros, quienes reviven la historia a través del momento en que capturaron sus obras. Ellos primero funcionaron como testigos de lo que ocurría para mostrarlo al mundo con un énfasis en lo informativo. Luego les preocupó la composición de la imagen, logrando un lenguaje visual más cercano al arte, para terminar sintiéndose parte de los brutales hechos sucedidos. Una metamorfosis brutal, pero también muy real. Uno de los pasajes más crudos es el dedicado a Rodrigo Rojas de Negri, fotógrafo a quien efectivos militares le prendieron fuego el 2 de julio de 1986 junto a Carmen Gloria Quintana. Ella sobrevivió, pero el joven de 19 años murió dejando imágenes potentes y una lección para los profesionales gráficos que al buscar la mejor obra enfrentaban la muerte, el dolor y la violencia en las calles. La ciudad de los fotógrafos se ha transformado en el documental nacional más premiado de los últimos años, recibiendo galardones en los festivales de documentales en países como Irán, Italia e Inglaterra, además de reconocimientos en el Festival de Cine de Viña del Mar y de Valparaíso. Merecidos logros de esta obra que demuestra que fue fácil perder el asombro a través del lente, pero que hoy impresiona y se transforma en un registro histórico. Más información en www.laciudadelosfotografos.cl. Así es, bastante compleja la historia de Chile, ¿no? Con esta dictadura, pero vemos el poder social que tiene la fotografía y también político, ¿no? Cómo puede llegar a meterse en procesos de justicia y todo eso. Y es bastante importante que este tipo de documentales salgan a la luz, ¿no? Que conozcamos la historia de esta gente que hizo historia y que tal vez no es conocida. Y el siguiente, vamos a hablar de una de mis películas favoritas, que seguro ustedes también la han visto porque es bastante reconocida. Ciudad de Dios, ¿la has visto, Javi? Sí, claro, sí. Es una película brasileña espectacularmente retratada y contada. La ambientación es fantástica. Se desarrolla dentro de las favelas en Brasil. Y el color, la colorimetría, la fotografía, la dirección, vale la pena verla, y los minutos que ustedes la vean van a disfrutar muchísimo de las características de sus personajes y la interpretación. Sí, bueno, el papel de la fotografía juega un rol importante, ¿no? Porque es en base al fotógrafo, que es basado en hechos reales esto. Es el que nos cuenta la historia de las favelas de Brasil, cómo se dio este proceso, ¿no? Desde los años 60, 70, 80. Y el director, Fernando Meirelles, hay una curiosidad, ¿no? Que él le pidió permiso a los dueños de las favelas para poder realizar esta película. Por eso la invitación de la que hablabas, Javi, es bastante real, ¿no es cierto? Es en el sitio. Y también los dueños de la favela le pidieron al director que incluye a gente de la zona para que sean actores. Entonces es una película bastante, bastante bien producida, súper bien narrada, que te va contando la historia de las favelas, del narcotráfico, y también hay historias de amor y todo eso. Pero gira alrededor de un fotógrafo, ¿no? Que es el que narra la historia y cómo llegó a hacerse famoso desde lo más bajo, ¿no? También había escuchado que lo que tú dices, Dani, es bastante interesante, ¿no? Lo que puede hacer un director de las personas que tiene a su alrededor. La mayoría de los actores que protagonizaron la película no eran profesionales, eran jóvenes de las favelas que estaban ahí y de la propia Ciudad de Dios, que era el nombre de del barrio, es el nombre del barrio donde se desarrolla la historia. Bueno, tiempo después se admitió que, el director admitió que también el rodaje de la película iba a resultar peligroso y resultó peligroso. Por donde se desarrollaba, dentro de las favelas mismos. Así es, bastante, bastante compleja la historia. No estaba leyendo un poquito para hacer la producción del programa y veía que esta es una de las 21 mejores películas de toda la historia. Así que recomendadísima, recuerden, Ciudad de Dios. Por eso les dejamos un poquito de la sinopsis, ¿no? Dice, la película comienza en los años 60, cuando jóvenes como Dadinho y Bene son pequeños delincuentes en una favela peligrosa de Río de Janeiro llamada Ciudad de Dios, de ahí el nombre de la película. La película cuenta el desarrollo de la vida de Buscapé o Cohete en Ciudad de Dios hasta los años 70, que es el fotógrafo, ¿no? Y su historia de vida. Cuando los antiguos amigos forman ideas distintas sobre la dirección de sus vidas. El lugar es un sitio en el que el tráfico de cocaína, los asesinatos, la delincuencia juvenil y el soborno policial son algo cotidiano. Bueno, esta película tiene algo de documental y autobiográfico también. Ahí para la recomendadísima Ciudad de Dios. Y nos vamos con la siguiente, que es Fotógrafo de Guerra, que es un documental que está en YouTube. Les recomiendo que también vean. Es una película documental sobre Jay Nachtwey, uno de los importantes fotógrafos de guerra de nuestros tiempos. Una persona valiente, tímida y comedida, lejos de los clichés del curtido veterano. War Photographer es una película documental suiza de Christian Frey publicada en 2002. Cuenta la historia del fotógrafo de guerra Jay Nachtwey y trata los dilemas a los que enfrentan todos aquellos envueltos en el periodismo de guerra. El documental fue nominado en 2002 al Oscar al Mejor Documental Largo. Es bastante, bastante reflexivo, ¿no? Sobre el papel que tiene un fotógrafo al retratar la guerra, que es bastante complejo. Recomendadísimo ver, está en YouTube, recuerden. Entonces nos vamos con la siguiente película, que es, creo que la hemos visto la mayoría, ¿no? Javi, cuéntanos un poquito más sobre Retrato de una Obsesión. Bueno, Retrato de una Obsesión es una película estelarizada por Nicole Kidman en sus mejores años de actuación y por un desconocido Robert Downey Jr. Narra la historia personal de la fotógrafa estadounidense Dani Airbus, cuyos retratos consiguieron sobresaltar a la sociedad americana de los años 60. Bueno, ella vive en un apartamento en Nueva York junto a Alan Arbus, su esposo y fotógrafo de moda de ese tiempo, junto al que además también Dani Airbus trabajaban juntos. Diana atraía siempre por el misterio y los personajes extraños. Termina acercándose a su vecino, un hombre con hiperticosis, una enfermedad que cubría su cuerpo con pelo, del que termina sintiéndose extrañamente atraída. Bueno, va a ser un film bastante, bastante, bastante interesante para ustedes. A mí me encantó la actuación de Nicole Kidman en un rol que nunca se le había visto anteriormente. La evolución del personaje es magnífico, de una asistente de fotógrafo a fotógrafa misma, y cómo un fotógrafo puede irse metiendo poco a poco en la historia, puede ir descubriendo poco a poco, y la investigación, ¿no?, que es lo más importante dentro de la fotografía. Así es, Diane Arbus fue una persona que revolucionó la fotografía, ¿no? Ella se dedicó a retratar personas bastante especiales, ¿no? Se iba a los circos y retrataba a las personas, a los fenómenos, entre comillas, ¿no? Y como en la película se ve atraída por un hombre que le crece el pelo, ¿no? Como un hombre lobo, digamos, más o menos. Pero esta no es una película biográfica ni documental, sino que es como el director la hizo a más o menos como se imaginaba, por eso el título, ¿no? Un retrato imaginario de Diane Arbus, así, pero es recomendadísima de ver, como dicen, la actuación es súper, súper, súper genial de esta actriz, así que recomendada para ver Retrato de una Obsesión, que cuenta un poco la historia de Diane Arbus, ¿no? Esta fotógrafa que revolucionó el mundo. Y también estábamos haciendo la producción, ¿no? Y para hacer esto vimos una nueva película que se llama Mil Veces Buenas Noches. Es una película bastante, bastante, bastante interesante para quienes nos gusta el fotoperiodismo, ¿no? Les cuento un poquito de la sinopsis. Rebeca es una gran reportera de guerra. Tras un grave accidente, su marido e hijos le dan un ultimato, o ellos o su trabajo. Bueno, dice, el carácter de esta reportera gráfica se asemeja al del protagonista de En Tierra Hostil. De alguna manera, a pesar de tener un marido y dos preciosas hijas que le esperan en Irlanda, no es capaz de adaptarse a la vida familiar y necesita ese chute de adrenalina que le proporciona el riesgo de trabajar en zonas de conflicto. ¿Cuál es su coartada? Alguien tiene que mostrar la barbarie al mundo que la opinión pública no pueda permanecer impasible. La verdad, yo la vi y me quedé impactado, ¿no? Porque es una persona bastante apasionada por la fotografía, que vive totalmente de la fotografía, vive, como dice aquí, le produce adrenalina ir a los lugares a retratar en zonas de conflicto, ¿no? Pero en una de esas retratadas, tiene una bomba. Hay una bomba que explota y que ella resulta gravemente herida. Entonces, su esposo y su familia y sus hijas ya no quieren que vaya a esta zona, pero ella quiere seguir con su trabajo, es bastante apasionada, ¿no? Es bastante para reflexionar sobre el papel que tiene la fotografía en nuestras vidas. Muchas veces es muy importante, ¿no? Para nosotros la fotografía se convierte en una pasión, pero también tenemos que darle tiempo a las cosas que necesitamos, ¿no? Como la familia. Entonces les recomiendo para que la vean, Mil Veces Buenas Noches, está en internet. Por ejemplo, acá en nuestra ciudad no llegó esa película a las carteleras y la tuvimos que ver en internet, pero si ustedes pueden, creo que todavía está en cartelera. Y también la pueden ver en DVD o en Blu-ray, ¿no? Mil Veces Buenas Noches. Y Javi, ¿alguna otra película que hayas visto por ahí? He visto varias películas que también son muy buenas. Me atrevería también a decir una película extranjera, estadounidense, que se llama Smoke. Smoke también se desarrolla sobre la historia de un fotógrafo que todos los días se paraba en la esquina y tomaba una fotografía. Entonces lo que él hacía era retratar o narrar lo que pasaba en esa esquina día tras día, tras día, tras día. Se desarrolla en una época en donde había bastante racismo, en donde la fotografía no era bien vista, no era bien conocida, y en donde ustedes aprenderán a descubrir cómo un fotógrafo puede adueñarse de su trabajo y puede entablar nuevos proyectos y puede lograr bastantes buenas cosas. La mayoría de fotografías que se ven en este film son fotografías de reales. Es por eso que les digo que tienen que ver esta película, tienen que ver el excelente trabajo que se desarrolla. Nuevamente les repito el nombre, la película se llama Smoke. Chévere, Javi. Bueno, y hemos hablado un poco de algunas, ¿no? Creo que fueron 7, 8, 9 películas bastante recomendadas para los fotógrafos. Pero si ustedes quieren investigar más, recuerden que internet es su mejor aliado y pueden buscar, ¿no? Hay un montón de películas que hablan sobre fotógrafos o que los tienen en papeles secundarios. También hay algunos documentales, ¿no? Pero en los tips de la semana les traemos ahora, bueno, les traemos 6 películas que ustedes pueden ver desde la web Alfoto. Así que vamos con los tips de la semana. Ojo Fotográfico quiere que seas un mejor fotógrafo o fotógrafa. Por eso te trae los tips de la semana. Bueno, y ahora nos vamos con los tips, que en realidad son películas que ustedes deberían ver, ¿no? Que nos llegan desde la web al foto. Entonces, el primer tip es el efecto negativo. Tip número 1. Es un film documental del director de Malasia, Dick Chua. En un mundo donde la fotografía digital es omnipresente, un grupo de jóvenes han decidido dedicarse a la fotografía tradicional film utilizando cámaras antiguas, ¿no? Como la Lomo, Polaroid, reflex tradicionales e incluso cámaras desechables. Un grupo de 40 fotógrafos viajaron a la isla Penang para fotografiar y crear una exhibición sin ningún tipo de apoyo o subvención. Vamos con el tip número 2, Javi. Tip número 2. Richard Avedon escribe un documental que se llama Darkness and Light. Este pertenece a la PBS. Aunque es más una retrospectiva de la carrera de Richard Avedon, se puede ver el film completo en YouTube. Tip número 3. Así es, y el tip número 3 es Looking Back at You, un documental sobre el proyecto de migraciones de Sebastián Salgado, este gran fotógrafo brasileño, ¿no? Le recomendamos ver su trabajo. Recuerden, Looking Back at You. Tip número 4. El tip número 4 es de la película The Decisive Moment, una entrevista a Henri Cartier-Bresson y sus ideas sobre la fotografía. Aunque no todas las películas sobre fotografía son documentales o serios films dedicados únicamente a la fotografía, en ocasiones el fotógrafo es un elemento más utilizado para narrar una historia. The Decisive Moment. Tip número 5. Así es, nos vamos con el siguiente tip. Tip número 5, que es la película Memento. En este film sobre la falta de memoria a corto plazo, la fotografía toma un rol fundamental para recordar todo aquello que ha ocurrido y que el personaje no puede recordar. Vamos con el siguiente y último tip. Tip número 6. El tip número 6 es la película Pecker. Es un film de John Waters donde un joven fotógrafo llega a la fama después de sacar imágenes de una extraña familia. La película se llama Pecker. Es bastante peculiar esta película, es un poco cómica, ¿no? Pero utiliza la sátira para retratar el mundo del arte allá en Nueva York, todo eso, cómo se ve la fotografía allá. Es bastante interesante y bastante divertida. Y para que no se pierdan, recuerden, les recordamos los títulos de las películas. El efecto negativo, Richard Avedon, Darkness and Light, Looking Back at You, El momento decisivo, Memento y Pecker. Y esto ha sido todo en el segmento en el tema de la semana y también en los tips. ¿Quieres más tips y recomendaciones? Entonces, conéctate a nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentras como Ojo Fotográfico Radio. Y seguimos con el programa. Les recordamos que esto es Ojo Fotográfico, un programa de radio para los y las amantes de la fotografía. Recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales, en el Facebook y en el Twitter. Y ahora vamos con una entrevista a Sergio Garibay, que es como un representante del programa web que se transmite a través de YouTube, ¿no? Es La Caja Mágica, un programa para fotógrafos y fotógrafas transmitido desde México. Así que vamos con el audio de esta entrevista. ¿Medusa? No te confundas, Medusa es tu radio, la estación de tu generación. Los y las protagonistas de la fotografía ahora en nuestro programa. Comienza el segmento Protagonista. Bueno, estamos aquí con Sergio Garibay. Él es parte del equipo de La Caja Mágica, un programa web de fotografía que se transmite a través de YouTube. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Ojo Fotográfico. Buenos días y buenas noches a todo el auditorio, porque se transmite en la noche, ¿no? Ajá. A sus órdenes. Bueno, Sergio, cuéntanos a la audiencia que nos escucha a través de todo el internet, a través de todo el mundo, ¿qué es La Caja Mágica? Mira, La Caja Mágica te la puedo en primera instancia definir como una locura que empezó hace 8 años. Yo tengo la promoción cultural de la fotografía cerca de 14 años y colaboraba con otras instituciones, tanto de gobierno o privadas, aquí en Guadalajara, en México. Y un día me invitan a un programa de radio a promover una exposición fotográfica y hablar acerca de un trabajo. Y la noche anterior tuve pesadillas. ¿Cómo voy a hablar de fotografía visual en un programa de radio? Y entonces mi esposa me despertó en la noche y me dice: ¿estás teniendo pesadillas? ¿Estás muy inquieto? Le dije: sí, es que no me imagino en el programa de radio qué voy a decir. Pues aquí tenemos esta foto y vean esto. O sea, no sabía cómo iba a hacerlo. A final de cuentas lo fui al programa de radio, salió bien y salí del programa de radio con una idea de hacer un programa de radio de foto. Y por espacio de 2 años, del 2004 al 2006, traíamos el proyecto, y digo traíamos porque hay un amigo, un colega que mutuamente nos hemos seguido en todas las locuras, Jorge Barragán, y le digo: vamos haciendo un programa de fotografía en radio. Me dice: tú estás loco. Le digo: bueno, ¿en qué te apura? Tú también. Pues sí, tienes razón, vamos a hacerlo. 2 años estuvimos madurando la idea, buscando estación, pues viendo cómo podíamos hacerlo, fuimos a la radio comercial, era muy, muy caro. Pues total, no podíamos. Y un buen día nos habla una persona de la radio cultural del estado y nos dice: ya tienen programa, empiezan en una semana, se va a llamar En Blanco y Negro. Y le dije: oye, muchísimas gracias, pero el nombre no me gusta, me suena como a muy político. Y entonces en una semana Jorge y yo nos pusimos a pensar cómo hacerle, y descubrimos que una cámara es como una caja mágica que detiene el tiempo. Entonces así se llamó, de ahí viene el nombre. Y empezamos los últimos de agosto del 2006 con el programa Cero. Los últimos de julio, y para los primeros días, el primer martes de agosto de 2006, tuvimos nuestro programa 1, y nuestro padrino, un muy querido amigo mío, Pedro Valtierra, no sé si a lo mejor lo ubican por la revista Cuarto Oscuro. Sí, él estuvo en el primer programa, digamos que fue el padrino. Y de ahí para acá, pues son 8 años de aciertos, de triunfos, también de errores. En la difusión de la fotografía empezamos como un programa de radio con el eslogan de lo que se ve también se escucha. No era la idea, y nunca ha sido la idea, de que sean clases de foto por internet o por radio, sino platicar acerca de la foto, formar un público, que el público pueda entender cómo se hacen las fotos, cómo mejorar su foto, qué opinan los demás fotógrafos acerca de la foto. Y hemos tenido temas desde fotografía forense, cómo enmarcar las fotografías, cómo ponerles un cuadro a las fotografías, que no debe pegar la foto con el vidrio, todo eso, hasta gente que hace bodas, gente que se dedica a la computación, que hable de qué sucede con la foto digital en las computadoras. Pues en fin, muchísimos temas a lo largo de 8 años. Okay, Sergio, ¿y cómo se dio el paso? Ahora ya no están en la radio, están en la web, ¿no es cierto? ¿Cómo se dio ese paso hacia YouTube? Mira, después de 6 años y medio en la radio estatal, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, hubo una serie de cambios en el sistema. Se convierte en un brazo político de propaganda del señor gobernador del estado, reestructuran toda la parrilla de programas, y a nosotros nos dejan una pequeña capsulita de 6 minutos en un programa de tele los martes en la mañana. Entonces, pues ahora sí que textualmente lo digo, por el puro gusto de seguirlo haciendo, se integran más personas al proyecto, se integra Sergio Morán, un colega fotógrafo, se integra Adalberto Gómez, Ana Belén y Sandy Ceballos, que ellos hacen mucho video y nos dicen: bueno, ¿y por qué no lo hacemos por YouTube? Entonces hacemos una inversión en equipo, de cámaras, de luces, de todo, y decidimos migrarlo a la tele. Entonces nunca dejamos de transmitir. De la semana que dejamos de salir en radio, empezamos a salir en televisión, bueno, o en video. Y pues ahí va. Ha tenido más penetración fuera de Guadalajara. A mí me gusta mucho el radio, me gustaría volverlo a hacer también en la radio local con imagen, para que siga saliendo en web. Pero pues migramos a la tele y llevamos, ya vamos para 2 años con esto, no, para un año unos meses para esto, que es el nuevo ejercicio de la caja mágica en web. Sí, es bastante interesante lo que tú dices, y nos sentimos bien identificados, porque es un verdadero reto el hablar sobre fotografía en radio. Es mucho más fácil, yo creo, que indicar fotografías en televisión y decir qué es lo que hicimos en esta fotografía. Imagino que a lo largo de todos estos años, Sergio, tuviste muchísimos temas y muchísimas exposiciones, y a lo largo de todos estos años muchísima gente te sigue y te escucha. ¿Qué es lo que esperas ahora, hoy por hoy, que de tus espectadores, de tus escuchas para la caja fotográfica? ¿Qué esperas de ellos? Mira, nunca hemos pretendido que esto sea negocio. Este es el primer año que tenemos patrocinadores y los manejamos de una de una manera como muy extraña. Es decir, no me des dinero, no quiero dinero, quiero que me des regalos para el público. Ah, perfecto, entonces fue más fácil. Entonces contamos con marcas importantes como Wacom, como iCover, un laboratorio de un amigo mío que es muy bueno aquí en Guadalajara, que de hecho es el patrocinador de las impresiones para la galería del aniversario. Y pues nunca hemos pretendido hacerlo, ¿cómo se llama?, comercial esto, ¿no? O sea, estar anunciando, que se vuelva un programa de y ahora vamos a anunciar y ahora vamos a anunciar. Ciertamente cuando han venido la gente de Canon o Nikon para anunciar las nuevas cámaras, bueno, pues sí hay un pequeño comercial, ¿no? Tiene que serlo. ¿Qué espero de los radioescuchas? Espero que puedan mejorar su fotografía o refrendar su pasión por la imagen. Que sean fotógrafos honestos, que honestos consigo mismo, honestos con los clientes y honestos con sus imágenes, ¿no? Cada uno tendrá sus valores. Espero que se pueda formar un público que valore la foto. Es decir, me imagino que es general en toda Latinoamérica, que ahora con la popularización de la fotografía con los equipos digitales, el mercado para el fotógrafo ha caído, los precios han caído, muchos clientes ya no valoran el trabajo, porque si se compran una camarita de $300 creen que ya lo pueden hacer, pero están dejando por un lado la experiencia, la cuestión creativa, etcétera. Entonces a mí me gustaría que ellos reconozcan espectadores, la audiencia web reconozca que no es cualquier cosa y que ellos lo lleven a su práctica y que dignifiquemos más esta profesión que tanto nos gusta, ¿no? Sí, exacto, sí. Sergio, es lo que nosotros también queríamos hacer, ¿no? Difundir un poco más la fotografía, porque todavía no hay un espacio muy abierto en la cultura para la fotografía, ¿no? Es igual de nuestros oyentes, queremos de eso mismo, ¿no? Que ellos se sigan formando en fotografía, porque hay un montón de temas para hablar, para discutir, y no necesariamente necesitamos de la imagen. A veces yo digo que para ser mejor fotógrafo no necesitas coger la cámara, sino empezar a reflexionar, ¿no? Y es de este tipo de programas el que nos ayuda a los fotógrafos y fotógrafas de todo el mundo y de Latinoamérica a mejorar. Sergio, en estos 8 años, ¿cuáles han sido tus mejores experiencias o las peores pasadas que has tenido? Las experiencias que te ha dejado la caja mágica. Mira, yo me voy un poco más para atrás. Alguna vez alguien me preguntaba qué es lo que te ha dejado la fotografía, y bueno, la fotografía me ha dejado muchas satisfacciones, entre ellas la caja mágica. Pero todo el conjunto, lo que más puedo capitalizar son los amigos. La fotografía me ha dado amigos entrañables, amigos desde hace 25, 30 años que yo empezaba, y que a la fecha los conservo y nos vemos bien, que nos han tocado las subidas y las bajadas. Eso es la satisfacción más grande que todos estos proyectos alrededor de la fotografía, incluido la caja mágica, me han dejado. Sí, Sergio, te preguntaba, es increíble lo que tú dices sobre los amigos y lo que has pasado a lo largo de tus 8 años. ¿Qué consejos nos darías a nosotros como Ojo Fotográfico, que estamos recién iniciando y vamos en nuestro 5º programa? ¿Qué nos dirías para nuestros próximos programas y qué podría pasarnos a nosotros para las próximas emisiones? Mira, yo creo que una de las características de que debe tener una persona para ser fotógrafo es la paciencia. Y si para hacer una buena foto necesitas paciencia, pues para hacer un programa de foto necesitas mucha más paciencia. Entonces yo les diría, háganlo con mucha pasión y tengan mucha paciencia. A veces no suceden las cosas como uno quisiera, a veces no se dan tan rápido como uno quisiera, son lentos, la gente de repente como que no cree en estos proyectos, ¿no? Entonces yo les diría, tengan paciencia, crean en lo que ustedes hacen, porque es la única manera de poder llegar a fin, ¿no? Ok, muchas gracias, Sergio. Y por último, invita a la gente a que participe. Todavía tiene tiempo, ¿no? Todavía tiene un día para mandar sus fotografías para el octavo aniversario. Cuéntanos cómo, cuándo, cómo va a ser esto. Y invítale a la gente que nos escucha desde México, Ecuador y toda Latinoamérica. Mira, en cada aniversario, a partir del segundo aniversario, en el primero estábamos muy verdes y solo llevamos un pastelito a la cabina y le platicábamos a los radioescuchas lo que íbamos haciendo. A partir del segundo aniversario decidimos pues retribuir algo a los radioescuchas y a todos los fotógrafos. Nos gusta como tener nuestra fotografía exhibida. Entonces hicimos una primero hicimos una exposición fotográfica con las fotografías de las personas que habían pasado por micrófonos de la Caja Mágica, y esas fotografías se regalaron y se rifaron entre el público que fue a la inauguración. A partir de ahí empezamos a hacer un año como homenaje a algún fotógrafo y otro año como homenaje a los radioescuchas, y este año toca homenaje a los radioescuchas o a la audiencia. Es una exposición con el tema el agua, como cada quien lo puede interpretar, la ausencia de, la carencia, los excesos del agua con las catástrofes naturales, conceptual, como cada quien lo interprete. Y es simplemente una exposición para celebrar el gusto por la foto, 8 años de la gente que nos sigue, agradecerles a ellos. Entonces, usted, en la página web www.lacajamagica.org, en la pestaña mero arriba está la convocatoria. Es muy sencilla, hay que mandar una fotografía, llenar sus datos. Si están fuera de México, nosotros les haremos llegar la playera conmemorativa, que es algo que hemos querido instaurar, o bueno, que lo instauramos desde el segundo aniversario y lo hemos llevado siempre, que el público se quede con algo, y bueno, pues una playera conmemorativa y un diploma o una constancia de participación en esta exposición. Y tienen hasta el día martes 26 para mandar su fotografía. Bueno, así que todos, chicos, chicas, señoras y señores que nos escuchen, atentos a esta convocatoria, todavía tienen tiempo para mandar su fotografía sobre el agua, como ustedes lo interpreten. Él ha sido Sergio Garibay, le agradecemos por su participación en Ojo Fotográfico y le deseamos la mejor de las suertes en su exposición, en el octavo aniversario, y larga vida a la Caja Mágica y Ojo Fotográfico también. Muchas gracias, Sergio. Igualmente, larga vida y mucha paciencia, Ojo Fotográfico. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Estás escuchando Ojo Fotográfico, el programa de radio para los apasionados por la fotografía. Ya volvemos. Y eso ha sido todo en la entrevista, y ya llegamos a la parte final de nuestro programa. Espero que les haya gustado las películas recomendadas para fotógrafos. Pero si ustedes se perdieron alguna parte o no pudieron anotar los títulos, tranquilos que los vamos a poner en el link del programa en la descripción del YouTube, o también en nuestras redes sociales estaremos creando, ¿no? También les tenemos una mega sorpresa, que es que ya compramos el dominio para nuestra página web y ya la estamos armando, así que Ojo Fotográfico se viene en página web y no solo va a ser podcast, ¿no? Así que los interesados, si quieren escribirnos, si quieren ser partícipes de este gran proyecto y quieren escribir para esta web, que va a ser una revista digital de fotografía, pueden contactarse con nosotros al mail info@ojofoto.com. Recuerden, info@ojofoto.com. ¿Qué te parece esa noticia, Javi? Es excelente que podamos tener un espacio donde los fotógrafos tengamos tips y consejos y fotografías de la semana, y los invitamos a escucharnos. Tendremos muchísimas más sorpresas y muchísimo más contenido dentro de nuestra página web. Así es, y también nos llegó a través de nuestro Facebook, Luis Mena está vendiendo, él es de Quito, ¿no? Está vendiendo 2 lentes para Nikon, un 135mm Tamron 2.8 y un 300mm, ¿no? Para Nikon. Recuerden, a los amigos Nikon les recomendamos que se contacten con Luis Mena, ¿no? Lo vamos a estar posteando en nuestras redes sociales y también les dejamos el link en la página de YouTube. Así que muy atentos, esto ha sido todo por hoy. Le quiero mandar un saludito a Manu Narváez, que va a ser el programa, ¿no? Los especiales aquí en Medusa Radioactiva. Y hoy tenemos, después de este programa, el especial de Foo Fighters. Así que no se... De Who, perdón. Así que no se desconecten. Javi, ¿quieres despedirte, mandar saludos de alguien? Sí, claro. Quiero mandarle un saludo a nuestro mentor y a nuestro profesor, por decirlo así. Es Sebastián Rodríguez, que acaba de llegar la semana pasada y tuvimos una reunión con él. Y bueno, llega para dejar toda la casa limpia, por decirlo así, y organizativa dentro del Fotoclub Quito. Vienen nuevas sorpresas para la semana que viene. Así que si usted está dentro de la ciudad de Quito y busca un espacio donde pueda tener fotografía y pueda compartir acerca de varios conocimientos con profesionales, le invitamos todos los martes en el Centro de Arte Contemporáneo, justo al lado del Palacio Municipal. Nos reunimos los martes a las 7 de la noche. Empezamos ya con el Fotoclub Quito, que estaba cerrado por algunas temporadas, pero ya estamos con Juan Sebastián y vamos a empezar nuevamente, así que los esperamos. Sí, así es. Un saludo al Juan Sebastián, el presidente del Fotoclub, y a todos los miembros del staff y a todos quienes asisten a las reuniones del Fotoclub Quito, que es un grupo súper chévere, ¿no? Una gran familia. Y también nos escribió a nuestro Face Daniel Alessi preguntándonos si podemos hacer un programa, ¿no? Con el tema de cómo desarrollar el ojo fotográfico. Y como el programa es de ustedes, recuerden que ustedes nos pueden escribir con sus comentarios y sugerencias, y el siguiente programa va a ser precisamente de eso, cómo desarrollar el ojo fotográfico. Así que ya nos vamos a preparar con el Javi para traerles los mejores tips, las mejores recomendaciones y las mejores discusiones sobre el tema. Y también le estaremos invitando a Sebastián Rodríguez para que nos cuente un poquito más del Fotoclub. Así que la próxima semana, domingo, cambiamos de horario, ¿no? 7 de la noche a través de Medusa Radioactiva, pero también tenemos muchos seguidores que nos siguen desde YouTube, así que... ellos los pueden escuchar cuando quieran, ¿no? En nuestro canal de YouTube. Recuerden, Ojo Fotográfico Podcast en YouTube. Y eso ha sido todo por hoy. Ya nos vemos. Chao, chicos. Y esto ha sido todo por hoy en Ojo Fotográfico. Volvemos la próxima semana con más información acerca del mundo de la fotografía. No te lo pierdas. Todo pasa en Medusa Radioactiva. Tú escuchas Medusa Radio. Búscanos en Facebook como Medusa Radioactiva. 24 horas de programación en Medusa Radio.